Buenas noches, usuarios y usuarias. Bienvenidos a su programa, Cópiate esta radio, donde las tecnologías son libres, populares y lo más importante, sin ataduras, con Comoroto. Yo estoy. ¿Tú estás, verdad? Yo estoy. Con Coromoto Araba. También está Luigino Bracci. Y también está por allá Mian Fossi. Así es. Bienvenidos hoy, a su programa Cópiate esta radio. Hoy es 6 de mayo. 6 de mayo de 2011. El reloj, como siempre, ha atrasado un día. Este 20 grados la temperatura, humedad 40%. Son las 7. Seguro que ahí no dice 5 de junio. Ah, bueno, puede ser formato gringo. Mira, Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 96.3 FM. Ministro Farruco VI es el que está a la jefatura de este negocio. Gipsy Gastelo, Enza García, Randall Borges, que está disfrutando unas buenas vacaciones. José Gregorio Sánchez, el Panagoyo, Tucu en los controles. Y hoy tenemos invitados muy interesantes. Comenzamos, por cierto, el programa con la canción Nuestra Rabia, del grupo chileno Conspiración. Exactamente. Che nomás. Y bueno, y bueno, mira, va a llamar León eso y te no va es xenofobia, eso. No, va a llamar León y te va a insultar. Che nomás. Tenemos hoy como invitados a los camaradas Carlos Parra y Luis Martínez. Ellos trabajaron en el proyecto Canaima GNU Linux, nos van a hablar. ¿Trabajaron hoy o trabajan? Bueno, trabajaron en el... Trabajaron arduamente. Ahora trabajaron todavía arduamente en la versión 3.0, bueno, que eso fue presentada ayer, ¿no? Con mucho orgullo. Y después la 3.01 y la 3.1, o sea que todavía sí, está. Van a seguir trabajando, obviamente. Menos que estén votados, no sé. No sé, habrá que preguntarle a Carlos Figueira. Mira, nuestros teléfonos 562-7949, 562-3953, nuestro Twitter, @cópiate, y bueno... La mensajería de texto, que no la tenemos. ¿Hay una llamada de Tucu? Sí. Perro. ¿Sí? Bueno, adelante, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches, vale. Esto es un servicio al público chileno-venezolano, el ajá, cual estamos haciendo desde el MINSI, ajá, para que, bueno, para que sean serios por allá con los gorditos. Está bien, pues. Uy. Mira, vale, pero ¿por qué estás? Si fuera gente no le dijeran esa broma, vale, cónchale. ¿Qué pasó, León? ¿Cómo está todo? Yo sabía que ibas a llamar, chon. No, yo estaba pendientísimo, vale. Yo quería escuchar así tecnología revolucionaria y lo que siento es un ataque y una broma, ¿no? Que los chilenos tal, que chucha la weá. Mira, chamo, todo horario, todo usuario y tal. Sí, pero... pero que esos eso son no se entiende aquí, eso no se entiende aquí. Bueno, sí, eso es cierto. Son expresiones del lingo del pueblo. No, vale, mira. Espera, mira, ¿quiénes son esos invitados que tienen ahí, vale? Bueno, vale, es que tú no nos estás dejando hablar con ellos, claro. Vale. Voy a empezar a llamar los miércoles a las 7 de la noche para sabotearte el programa. Ajá. ¿Pero quién es? ¿Bill Gates? No. Uy. Mira, no insultes a los invitados, pan, o sea... Decirle vivieras a alguien es decirle que es un vulgar capitalista, ladrón, choro de ideas y un poco de cosas, y ellos para nada han hecho eso. No, pero Luigino, yo sí lo hacen, pero no cobran mucho. Por tus amistades, tú la otra vez no andabas de vendedor de computadoras HP, de impresora, una cosa de esa. No, yo no. Sí, yo creo que sí. Nah. Está grabado y todo, está por ahí. Sí. Mira, sí, ok. Sí. Un programa que vendiendo una impresora HP y era tú, resulta. Ah, sí, está bien. Ah, mira, lo dejo de fastidiar, hermano. Dale, ventana, hablamos, saludo. ¿Qué? Chau. No, vale, un saludo a la comunidad chilena, hermano. Oye, ¿qué pasó? Mira, vamos a ponernos serios un momentico, vale. Todos estamos acostumbrados cuando compramos un computador, que el computador viene con un montón de programas, ¿verdad? Viene con un Windows, viene con un Office, viene con un montón de programas y estamos acostumbrados porque nos acostumbraron así desde chamitos a que eso es así y punto. Y bueno, si alguien quiere montarte alguna otra cosa distinta a ese Windows, pues de verdad está loco, se fumó una, ¿no? Eso es la costumbre que nos tienen. Sin embargo, bueno, hay un grupo de personas desde hace mucho tiempo que han demostrado, que han discutido y han demostrado que hay un negocio muy perverso detrás de todo eso, que hay razones técnicas e incluso políticas por las cuales desde otros países nos quieren imponer cierto tipo de negocio. Hay una empresa, bueno, un conjunto de empresas que hacen este software propietario, Microsoft entre otras, que nos quieren imponer cierto tipo de software, y hubo una especie de rebelión desde los años 90 de personas que dijeron, mira, yo no quiero que me restrinjas el conocimiento, yo no quiero que Yo opino que el conocimiento debe ser libre, debe ser de todos y para todos. Yo debo tener la potestad de poder compartir el conocimiento con otras personas y de que entre todos, de una forma comunitaria, podamos hacer no solamente software, sino también todo tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco el movimiento de software libre. Y bueno, aquí en Venezuela se decidió desde el año 2004, el gobierno bolivariano decidió desde el año 2004 que la plataforma tecnológica del Estado, es decir, las computadoras, los aparatos basados en computadoras, no van a utilizar ese software que todos conocemos, que es ese Windows, ese Microsoft, ese Office, etcétera, etcétera, sino que se va a utilizar software libre. De eso venimos a hablar hoy, justamente porque el día de ayer el Estado, el CNTI, el Centro Nacional de Tecnologías e Información, presentó la versión 3.0 de Canaima Linux, Canaima GNU Linux, ¿no? ¡Por fin! Que es el sistema operativo, que es la tercera encarnación del sistema operativo que se va a utilizar, que se debe utilizar en las computadoras del Estado. ¿Cómo es eso que tercera encarnación? Sí, qué fuerte. No, que venía a salir de Semana Santa. Eso, ¿o lo satinizaron? Satinizaron. Sí. Los satanizados. Por satín, pues. Bueno, la tercera encarnación, pues, es como Munra, que se reencarnó, ¿no? Vamos a ver qué reencarna Bin Laden entonces. Reencarnó en Obama. Oye, deberían poner la próxima versión Bin Laden a Canaima. ¿Para que explote? Para resucitarlo. Ah, no vale. ¿Este qué nombre tiene? La 3. Pero eso no puede ser un Canaima hackeado. Linarrón. Otra cosa. No estaría mal. No, la versión 3.0 tiene nombre, el nombre código de la versión 3.0 es Roraima. Ah, Roraima, ok. Y la 3.1 puede ser Linarrón, ¿no? La 3.1 es Apunguao. Aullantepuy. Ah, pero ya está todo. Entonces no. Cuando se acaben los tepuyes, vamos con Bin Laden. Ah. Qué fuertes. Mira, Carlos, explícanos, oye, como habíamos hablado al principio, ¿no? De una forma muy didáctica, de una forma muy amena, tratar de explicarle a las personas por qué el Estado venezolano está requiriendo, ¿por qué no nos olvidamos de complicaciones? ¿Por qué no usamos Windows, que es lo que usa todo el mundo? ¿Por qué no usamos Microsoft Office, que es lo que usa todo el mundo? ¿Por qué estamos inventando esas cosas que si Canaima y Linux? ¿Por qué? Bueno, primero, buenas noches a todas las usuarias y usuarios de Radio Alba Ciudad 96.3 FM. Y sí, mi nombre es Carlos Parra y gracias, Luyino, por permitirme participar. Quiero reforzar algo que dijiste, que hay sistemas que le impiden a los usuarios la libertad del conocimiento. Y hace poco un usuario me preguntaba, ¿pero cómo es eso? Si yo uso Windows y yo me meto en internet, igualito aprendo. No entiende, hay mucha gente que no entiende cómo un software, cómo una aplicación, cómo un sistema operativo te puede impedir o puede cerrarte el conocimiento, ¿sí? Eso no es fácil de captar para alguien que no es técnico. Entonces, me acuerdo que les sacaba el ejemplo del tema de la libertad a nivel de simple usuario. Radica en que tú puedes ser usuario o puedes ir más allá. Cuando nosotros compramos un equipo importado, cuando abrimos la caja, sacamos la bolsa, el anime y tal, y siempre hay un librito, ¿verdad? Hay un librito. Ese librito es un manual. Eso es un manual de usuario. En ningún lado te dan un manual del desarrollador, ni te dan un manual de la arquitectura interna del equipo. Es decir, te están diciendo, toma, te lo vendo para que lo uses, para más nada. Solo lo usas. Medianamente usa. Ajá, sí, lo usas hasta donde ellos quieren que lo uses. Porque en entonces, Cuba no ahí se puede podemos usar en Windows. Ni no en Siria, ni en claro, todos los países que ellos determinen que son terroristas. Próximamente en Venezuela. Entonces ahí sí es posible verlo, porque si solo puedes medio usarlo y solo algunas personas escogidas pueden usarlo, entonces te limitan ir más allá, e ir más allá implica apropiarte de un conocimiento que está ahí y que tú no puedes apropiártelo. Entonces, en ese sentido, te limita el conocimiento, solo te permite usarlo. Entonces, hay algo que sucedió en el año 2002, de tantos intentos que ha hecho la oposición por tumbar al gobierno, que nos marcó y además nos enseñó mucho, y es el tema del paro sabotaje a PDVSA. Uh-huh. Y eso se hizo, entre otras cosas, por una manipulación de los sistemas informáticos de Petróleos de Venezuela. Y eso sucedió, entre otras cosas, porque PDVSA utilizaba exclusivamente sistemas privativos. De hecho, no los instalaba PDVSA. PDVSA contrataba a un tercero, a una empresa, creo que se llamaba Intesa, no recuerdo, que les instalaba y se los mantenía. Entonces, lo que pasó con el paro petrolero nos dio cuenta de la vulnerabilidad que tenemos utilizando sistemas privativos que no controlamos en las instituciones del Estado. Entonces, el presidente de la República, en el año 2004, dictaminó mediante un decreto presidencial, el decreto 390, que las instituciones del Estado deben utilizar software libre desarrollado con estándares abiertos. Esto principalmente como una visión estratégica para eliminar esa vulnerabilidad. Y encomendó al Ministerio de Ciencia y Tecnología que elaborara una distribución. Pero alguien te puede decir, oye, pero ya va, me estás cambiando Windows por otra cosa que es lo mismo, ¿no? O sea, ahí está la cosa, en que no es lo mismo. Está desarrollado con estándares abiertos y además lo estamos desarrollando nosotros mismos. No tenemos que buscar a una empresa transnacional como Microsoft o como cualquier otra para que nos venda una cosa para usarla medianamente según las condiciones que ellos nos impongan. Nosotros estamos desarrollando sistema operativo basado en GNU Linux, que es software libre, que te permite no solo usarlo para lo que quieras, te permite estudiarlo, te permite modificarlo, te permite distribuirlo, te permite copiarlo, como esta radio. Y entonces lo hacemos nosotros y nosotros lo desarrollamos y lo adaptamos a nuestras necesidades, a las necesidades del Estado, a las necesidades de todos los ciudadanos y las ciudadanas, a las necesidades de los niños de primaria, a las necesidades de los universitarios, a las necesidades de los consejos comunales y a las necesidades y con los intereses que marca el proceso bolivariano que vivimos actualmente en este país. Mira, y sacaron la versión 3.0 ayer, ¿no? Que esa es la gran noticia, esa es la gran alegría que hay. Luis, no sé si nos puedes hablar un poquito tú de lo que es esta versión 3.0. Bueno, primero que nada, lo que deberíamos decirle un poco a las personas también, ¿no? Yo instalo Windows en mi máquina, inicialmente, déjalo, ay, suéltalo. Mira, Luis, yo tengo una pregunta, pero... Ajá, no, vaya, Cromoto. Okay. Ya están desarmando. No, eso no se la pasa. Ellos se la pasan es que desarmando cosas. Estamos hackeando el micrófono. Claro, ves, hackeando para ver cómo funciona y cómo lo utilizan. Y es precisamente en torno al Canaima. Por acá me dice que trabajaron más de 600 personas en el desarrollo de Canaima Linux. Y bueno, no sé cuántos programas hay, pero por ejemplo, digamos, de estas aplicaciones que tiene el Canaima Linux, ¿yo las puedo utilizar en otras distribuciones de Linux también? Sí, en su mayoría sí, aunque hay algunas que son específicas para Canaima. Por ejemplo, respondiendo a la pregunta de Lugino, ayer, eso es correcto, lanzamos la versión 3.0 de Canaima. Trae un considerable número de mejoras en cuanto a aspecto visual, rendimiento, cantidad de aplicaciones nuevas con respecto a versiones anteriores de Canaima. Por ejemplo, podemos decir que el aspecto visual de Canaima es uno de los más bonitos que existe. Incorpora... ¡Wow! Bueno, en mi particular punto de vista. Mira, pero una pregunta. Ajá. Yo cuando instalo Windows en mi máquina, primero le instalo el Windows. Pero viene Windows prácticamente sin nada. Viene que si con una calculadora, con un solitario, etcétera, etcétera. Si yo quiero editar textos, tengo que ir a mi pirata más cercano y comprar un CD de Office. Si quiero tener un programa de sonido, tengo que ir a mi pirata más cercano y comprar un Photoshop. ¿Canaima es así o cómo es? No. Cuando tú instalas Canaima, te trae por defecto una serie de aplicaciones que cualquiera, que digamos conforman un conjunto de cosas que las personas usan, digamos, comúnmente. Por ejemplo, tenemos un editor de fotografías, tenemos una suite ofimática, tenemos reproductores de video, de sonido. Eso es algo que en Windows tendrías que comprar la licencia o buscar un pirata e instalarlo. Y son paquetes aparte, pues claro, es el modelo, pues el modelo capitalista, pues, y para sacar cada vez más dinero, pues. Si quieres hacer alguna de esas cosas, por ejemplo, editar fotografías profesionalmente, tienes que irte a la empresa Adobe y comprar el paquete de o el de edición de imágenes o el de edición de gráficos vectoriales. Eso en Canaima está completamente abierto a su disposición. O sea, cualquiera puede instalar un editor de gráficos vectoriales como Inkscape, uno de ellos, o un editor de profesional de fotografías como GIMP, y bueno, no tiene que pagar absolutamente nada, está disponible. Sí. ¿Sabes qué es interesante aclararle a la gente? Yo antes mencioné lo de que uno va a un pirata y uno paga 10 mil bolívares y compra, o 10 bolívares fuertes y se compra un CD, ¿no? Cuando hablamos de software privativo. Pero cuando hablamos de que yo tengo una empresa, o de un cibercafé, o cuando yo trabajo para el Estado, yo no puedo hacer esa gracia, porque una empresa tiene que tener todas sus cosas en regla, tiene que tener todas sus cosas legales. Y hay que aclarar que muchas veces un producto como el Adobe Photoshop, que es el editor de imágenes, te cuesta algo así como 2.000, 3.000 bolívares fuerte por licencia. CorelDRAW... No, son $1,000 por licencia. Ok. Bueno, por eso, bolívares fuertes... Berro, estaríamos hablando de qué, de 4.000, 5.000. El cupo de Cadivi no cubre eso. No, además, tendría que pagarlo con el dólar aquel, ¿no? Un CorelDRAW o un InDesign, que son el software propietario de para InDesign, no, disculpa, Illustrator. Igual, están costando más o menos lo mismo, 3.000, 4.000, 5.000 bolívares fuertes por licencia, y hay software que es todavía mucho más costoso, ¿no? Los cibercafés, por ejemplo, usted va a un cibercafé tiene que pagar por cada computadora, tiene que pagar la licencia de Windows, que es el que puede costar 200, 300, 500 bolívares fuertes. Tienes que pagar la licencia del antivirus. Tienes que pagar la licencia del Office, que es algo así como 1.000, 1.500 bolívares fuertes por máquina. Y bueno, y de los programas que vaya a tener esa computadora, ¿no? Entonces estamos hablando de del costo gigantesco que estas empresas de software propietario están haciendo. Y más todavía cuando estamos hablando para el Estado, ¿no? Cuando hablamos de software, claro, para el Estado, como SAP, ese tipo de software que es muy... Específico, exactamente, esa es la palabra. Estamos hablando de cientos de miles de dólares anuales que hay que pagar en licencia o mucho más. Claro, en software libre ese costo, digamos que se reduce a la posible capacitación que tendría que aplicársele a los funcionarios. Ajá, no, disculpa, pero alguien puede decir, oye, pero ya va, lo barato sale caro. Si ese software libre es tan barato, de esa época es chimbo. ¿Qué no, les podemos responder? No, fíjate, yo en realidad no tengo idea de cuántos desarrolladores tendrá Microsoft contratados para hacer Windows, pero sí podemos decir que en software libre tenemos todo un universo mundial de personas que están día a día, porque además les gusta, o sea, no es porque les pagan, sino porque les gusta hacerlo, revisando que ese código esté sin errores, que todos los errores que digamos derivados del desarrollo se corrijan a tiempo. Es decir, no es que porque sea gratis es peor que lo que desarrolla Microsoft, pues. Siempre hay una comunidad alrededor de ese producto vigilando que siempre funcione bien. Mira, uno de los cambios que hemos visto de 2.1 a 3.0 es el navegador Kunawaro y el cliente de correo electrónico Guacharo. O sea, ¿por qué pasaron de Mozilla Firefox a Kunawaro y por qué utilizaron Thunderbird en vez de Thunderbird, sea el Guacharo? O sea, ¿qué les motivó a tomar esos nombres y qué tal la calidad del producto? Bueno, fíjate, para, digamos, decirte las razones un poco técnicas, nosotros, Canaima, nos basamos en una metadistribución que se llama Debian. Uh-huh. Es una metadistribución que se desarrolla a nivel mundial y nosotros, digamos, que agarramos Debian como base y en base a él, uh-huh, edificamos Canaima, ¿no? Entonces, Debian trae por defecto un programa, un navegador web que se llama IceWeasel y un cliente de correo que se llama IceDog. Nosotros pensamos que el cambio, digamos, de Firefox a IceWeasel y de Thunderbird a IceDog iba a ser, digamos, muy... para el venezolano, uh-huh, iba a ser muy... el golpe iba a ser muy fuerte, pues, porque para empezar es difícil de pronunciar. Uh-huh. No todo el mundo puede decir IceWeasel. Entonces, quisimos reemplazarlo por algo más autóctono, uh-huh, que al venezolano le fuese fácil de digerir, pues. Y bueno, aprovechamos ese cambio de imagen y de nombre para agregar unos cuantos detalles técnicos que mejoran la rapidez, pues, la rapidez en que cargan. El rendimiento. El rendimiento, exacto, que cambia en que cargan las páginas. Bueno, aquí tenemos comentarios de Twitter. Felicitaciones al programa desde Okumara del Tuy. Saludos al amigo Carlos Parra. Soy Alexander Belisario. Utilizando Canaima 3, la gente de Nodo Libre dice: actívate con Cópiate y el lanzamiento de Canaima Linux. Ritzan Gutiérrez: lo bueno es que ambos generan empleo indirecto por mantenimiento, la diferencia del el software libre aprendes. Y Ruth Weiler dice: cópiate, copia ilegal, el término pirata en informática no existe. Sí, eso es lo que te... Bueno, saludos a Alexander y a la gente que nos manda sus mensajes. Ciertamente el tema pirata informático, eso pirata en informática no existe. Y hace rato estábamos hablando de que somos piratas intelectuales. Uh-huh. Entonces estaba imaginándome, debe ser que con nuestro intelecto vamos hacia el océano y atracamos barcos, ¿no? Y les robamos lo que tienen adentro. Sí. Porque hasta donde yo sé, piratas son esos, ¿no? Los que navegan y atacan otros barcos. No entiendo bien cómo es eso de pirata intelectual. Pero bueno, ciertamente son copias ilegales, pues. Son copias no licenciadas. De eso vamos a hablar después del corte, ¿no? Porque son las 7:30, tenemos que irnos ahorita a un corte. Un último musical. Mensaje aquí de Juan Pablo Toledo que dice, lacras, ando en sintonía. Épale, Juan Pablo. Oye, tenemos que hacer un programa sobre hardware libre, que ya el pana Feijóo se nos adelantó. Bueno. Mira, 7:32 de la noche, nos vamos a ir a una canción, para que nos vayas preparando El Buhonero, la canción de Carota, Ñema y Tajada, grupo que, por cierto, mañana celebran sus 30 años de vida artística en el Teresa Carreño, ¿no? Vamos a colocar El Buhonero y después de eso vamos a hablar un poquito sobre este tema de que Venezuela encabeza la lista de piratería intelectual según Estados Unidos, ¿no? Y tendremos, bueno, la alianza Microsoft Universidad de Los Andes. Adelante, Tucu. Soy el buhonero más baratero de la ciudad, me la paso todo el día con mi grito pregonero. Soy el buhonero más baratero de la ciudad, me la paso todo el día con mi grito pregonero. Venta la mano, venta la mano que ahí está. No se preocupe ni se disguste, lo que usted guste puede llevar. Venta la mano, venta la mano que ahí está. No se preocupe ni se disguste, lo que usted guste puede llevar. Calle arriba, calle abajo, vendiendo mi mercancía, huyéndole a un policía que no me deja trabajo. Venta la mano, llevo repuestos para su máquina de coser, agujas y nectarinas, cepillos y cremas finas. Llevo repuestos para su máquina de coser, agujas y nectarinas, cepillos y cremas finas. Meta la mano, meta la mano que ahí está. No se preocupe ni se disguste, lo que usted guste puede llevar. Meta la mano, meta la mano que ahí está. No se preocupe ni se disguste, lo que usted guste puede llevar. Y así con mi mercancía camina que te camina, y el conde una policía me está esperando en la esquina. Oiga mi doña, no me esté mirando así tan feo, si va a comprar, compre ya y deje ese regateo. Oiga mi doña, no me esté mirando así tan feo, si va a comprar, compre ya y deje ese regateo. Meta la mano que ahí está. No se preocupe ni se disguste, lo que usted guste puede llevar. Meta la mano que ahí está. No se preocupe ni se disguste, lo que usted guste puede llevar. Que viene la policía, apúrese compañero, es la vida del buhonero por el pan de cada día. Meta la mano, formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Es muy fácil inscribirse en el Registro Nacional de Vivienda. Si eres jefa o jefe de familia, debes presentarte con tu cédula de identidad en el punto de registro en representación de tu grupo familiar. Identifícate colocando tu pulgar en la máquina capta huellas. Suministra los siguientes datos: nombres, apellidos, número de cédula, ocupación y nivel de instrucción de todos los miembros de tu grupo familiar. Condición física, materiales predominantes y número de habitaciones de la vivienda donde vives actualmente. Para agilizar el proceso, es importante que lleves esta información anotada. Recuerda, este es el único registro nacional de vivienda y es completamente gratuito. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. La Universidad Bolivariana de Venezuela, a través de la Cátedra Bolívar y Martí, te invita a participar en la primera edición nacional ensayística bicentenaria. Para mayor información, visita nuestro portal www.ubb.edu.ve o escríbenos a cátedrabm@yahoo.com. Recepción de propuestas desde el 18 de febrero hasta el 30 de mayo de 2011. Fortalezcamos la conciencia revolucionaria. Participa. Alba Ciudad, 96.3 FM. Escúchala, escúchala. Te lo dije muy clarito. Que algo queda, queda, queda, queda, queda. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. 7 y 37 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos aquí en su programa Cópiate esta radio, invitados de los camaradas Carlos Parra y Luis Martínez del CNTI, que nos están hablando un poquito de lo que es Canaima 3.0. Pero pasamos a otras noticias, ¿les parece, muchachos? No, bueno. Ah, bueno, no, dale, ¿verdad? Tú tenías la pregunta, oye. ¿Qué me en pasa? El aire habíamos dejado. A... Sí. Sí, disculpen. No, bueno, una de las preguntas es cómo Canaima 3 pasará a CanTV, cómo CanTV va a trabajar el tema de las VIP y el Canaima 3, o sea, que ya, cómo quieren hacer esa... Oye, yo leí algo de que CanTV estaba haciendo su propia versión de Canaima 3 interna, ¿no? ¿Cómo van a trabajar con eso? ¿Cómo, o sea...? Sí, bueno, nosotros no le... Las máquinas que vende CanTV por el plan internet equipado, tú sabes que traen el sistema operativo Canaima y traen otro sistema ahí casi operativo. Sí, nosotros llamamos una vez a soporte, de CanTV y ya eso quedó claro, pues. Y CanTV se las compra a la industria venezolana, la industria tecnológica. Uh-huh. O sea que es VIT quien en su planta de ensamblaje en Falcón, en la península de Paraguaná, les instala Canaima a esas máquinas antes de dárselas a CanTV. Y la planta de VIT le está haciendo un trabajo de adaptación. Actualmente, aproximadamente 600 máquinas diarias saca VIT con Canaima. Y a partir del segundo semestre de este año, van a comenzar a salir todas con Canaima 3.0. Uh-huh. Esa información me la dieron ayer allá de la planta de VIT. ¿Cuándo? A partir del segundo semestre, todas las máquinas que salgan que les dé VIT a CanTV. Las que pedí ahorita, hay que volárselas todas. Las que te dio ahorita deben tener Canaima 2.1. Okay. Sí, lo que tienes es que actualizarla. No. Lo que tienes es que actualizarla. Entonces, sí, VIT está haciendo un trabajo de desarrollo de adaptación conjuntamente con el Centro Nacional de Tecnología de Información para que todas las máquinas que se ensamblan VIT aquí en el estado Falcón tengan Canaima y la nueva versión a partir de que terminen las pruebas. Bueno, agradeceríamos de todas formas a Vid, creo que es Vid, ¿no? Que el ente que debe estar comprando licencias de Windows para colocarlas en las máquinas nuevas, por favor no hacerlo, porque oye, nuestro dinero nos duele y no deberían hacerlo. Bueno, otra de las preguntitas es, ¿cuándo por fin van a acoplar el logo hecho en socialismo en el proyecto Canaima? Pues, ¿dónde va a estar ese sellito pegado, incrustado, así como cuero y qué pasó? Bueno, ¿qué hay llamada? No, que se aguante, quiero la respuesta. No, podemos hacer que se aguante. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, buenas noches, Alexander de Caracas. Buenas noches, Alexander, cuéntanos. Viste, una llamada local. Era para hacer una pregunta. Claro, todo el mundo está acostumbrado, por ejemplo, a XP, Windows 7, ¿sabes? La gente siempre se deja llevar por las imágenes, ¿no? O sea, o por el formato del sistema operativo que le presenta, ¿no? O sea, le gusta, lo monta, ¿cierto? Sí. Entonces, este sistema operativo que ustedes están promocionando, el Canaima, creo, ¿no? Sí. ¿Cómo lucharía en función a eso? Pues, porque como te explico, la gente está acostumbrada a ese sistema operativo. He visto personas que han montado entonces dicen, no, qué fastidio, lo vuelve a cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo luchar en función a eso? Y otra pregunta es, ustedes con XP y Windows 7 siempre piden que si la máquina para montar ese tipo de sistema operativo necesita una memoria de no sé cuántos gigas, entonces esa memoria en el mercado te cuesta de 300, 400 bolívares. ¿Cómo funciona ese sistema operativo en unas máquinas que no tengan esa memoria, esos procesadores? Vale. Chévere. Gracias, Alexander. Bueno, fíjate, ese es un tema de romper con... Eso es un tema cultural. Sí, la gente que está acostumbrada a XP, a Windows, a cualquier versión de esas de Windows, definitivamente ha adquirido esa costumbre culturalmente, porque siempre en el liceo, en la universidad, en la casa, en el cyber, en todos lados ha visto, incluso cuando va para el cine ve propaganda, en la televisión ve propaganda de eso, en las vidrieras ve propaganda de eso. Entonces es una ametralladora, pues, constante. Entonces eso genera una costumbre. Eso es un tema asociado principalmente a la cultura. Entonces, ¿cómo lograr eso? Bueno, primero concientizándonos de que ahí no nos estamos enfrentando a un tema técnico, nos estamos enfrentando a un tema cultural. Y además nos estamos enfrentando a algo que es muy natural de todo ser humano, y es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio no es otra cosa que el temor a lo desconocido, ¿sí? Entonces, ahí el problema no es la resistencia al cambio, el tema es que hay algo que desconoces. Para vencer el temor a lo desconocido, lo que hay es que enseñarte lo que no conoces. Entonces, cuando la gente entienda que Canaima 3.0 es mucho más fácil de usar que Windows, Canaima 3.0 o Canaima no le entran virus, así que te olvidas de los virus y de otro dolor de cabeza, que son los antivirus, tienes todos los programas instalados desde la primera vez que lo instalas, y si quieres instalar cualquier otro, no necesitas ir hasta el puesto de venta de software ilegal más cercano, sino que simplemente con una conexión a internet instalas. Hay más de 30.000 aplicaciones disponibles para que las instales sin tener que ir a comprar ningún disco adicional. Cuando la gente sepa toda la cantidad de ventajas que tiene eso, va a perder el temor. Además que instalándolo, pues, para ver si todo lo que dice la gente es verdad, cuando lo sepa y lo compruebe, pues definitivamente va a perder la resistencia al cambio, y se va a dar cuenta que lo más fácil de eso es eliminar la otra partición que tiene el otro sistema. Mira, Carlos, pero de las cosas más importantes, y que bueno, sucedió de alguna manera en el Festival de Software Libre, el Canaima es utilizable en una computadora más viejita. ¿Cuál es la computadora más vieja que puede utilizar Canaima, por ejemplo? Fíjate, hay una particularidad de Windows, es que por ejemplo, una de las excusas que siempre dicen es que no, porque lo que pasa es que Windows es más funcional. Entonces yo me pongo a analizar la cuestión y veo que, por ejemplo, cada vez que sale una nueva versión de Windows, tienes que comprar una computadora más grande, o sea, con mayor capacidad, tienes que ponerle más memoria, al final tal vez tengas que comprarla de nuevo, y entonces allí la funcionalidad se hace como que cero, ¿no? Porque al final siempre tienes que comprar otra computadora. En cambio, Canaima y muchos otros sistemas de software libre aprovechan mucho mejor el hardware y incrementan el rendimiento. Yo diría que Canaima 3.0 corre muy bien en una Pentium 3 con 384 megas de memoria RAM. Y hay algo llamado Canaima Colibrí, ¿no? Que es una versión especial. Correcto, para Canaima Colibrí. Para no sabría decirte viejitas exactamente los requerimientos mínimos, pero debe ser mucho menor. Oh, okay. Mira, se me han hecho el Willy con la pregunta. No, yo te la voy a responder también. Pero hay algo importante, el tema de que cuando la nueva versión de Windows exige más hierro. No te quiero responder, Damián. Eso va asociado al tema de la obsolescencia programada. ¿Usted sabe lo que es eso? Claro. Entonces, como la empresa transnacional Microsoft responde a acumulación de capital y a generación de dinero, entonces todo lo que está asociado a ella también responde a eso. Entonces los fabricantes de equipos le dicen, mira, el próximo sistema que haga pide que tenga 4 GB de memoria RAM, uh-huh, porque yo estoy sacando nuevas computadoras con 4 GB de memoria RAM. Entonces, ves, ahí te das cuenta que responde a unos determinados intereses y no intereses de utilización óptima de la tecnología. Vamos a responderle a Damián. No, es a Damián. Creo que hay una lista de personas. No, por supuesto. Hay una lista de personas y muchos, inclusive por asistentes supuesto del Flisol Tignal Fuerte, que se preguntaron, de verdad, ¿qué pasó? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no está el logo hecho socialismo? Pero tú me preguntas a mí como si la decisión fuera mía. No. Te doy mi opinión. ¿Ustedes son representantes del CNTI? Estoy preguntando al CNTI. Te doy mi opinión. Fíjate, ahí lo más importante es que se está dando la discusión. Uh-huh. Habernos abierto a que la discusión se dé, que hayan propuestas, vamos a hacer esto del logo del socialismo, y haya otra gente que haya dicho, no, vamos a hacerlo hecho en comunidad, vamos a hacer que diga hecho para el socialismo. Entonces, lo importante es que hay un debate de ideas, y ninguna idea o ninguna iniciativa se impone ante una comunidad, porque para eso trabajamos en comunidad, las decisiones se toman en colectivo. Entonces, el primer paso, que es importantísimo, es que la discusión está abierta. Hay iniciativas de poner el logo en socialismo, hay iniciativas de poner el logo hecho en comunidad, hay iniciativas de poner el logo hecho para el socialismo. Y definitivamente en comunidad tomaremos una decisión colectiva que yo creo que muy difícil vaya a lograr un consenso, pero sí por lo menos que logre permear esa inquietud, esa necesidad que tiene la comunidad. Entonces, la decisión realmente, yo creo que ni siquiera responde al CNTI, además que tú me pones un compromiso. Tú eres Carlos Parra, tú trabajas en el CNTI, entonces le voy a preguntar al CNTI en nombre tuyo. Además, no, ese logo no es el que utilizan las empresas de producción social. Claro. Pero por eso, ¿el CNTI no es una empresa de producción social o sí? No lo es. Pero ¿sabes qué, Canaima? O sea, es una excusa, digamos. Es una excusa que se puede utilizar para... No. Y entonces, bueno, el Carlos está diciendo que están discutiendo otros logos. No, pero fíjate. Otros eslogans para... Algo que de repente podrían ahondar ellos también es que Canaima no es hecha por los empleados del CNTI. O bueno, mejor dicho, hay empleados del CNTI que trabajan en Canaima, mejor dicho, ¿no? Pero aparte de esos empleados del CNTI, también hay gente de afuera, digamos así... Tanto de otros entes del Estado como de comunidades de software libre en general, personas que no son empleados del Estado, que también trabajan gratuitamente, ponen su trabajo a la disposición de Canaima, ¿cierto? No me equivoco. Canaima es hecho por una gran comunidad, y miembros de esa comunidad trabajan en instituciones del Estado. Hay miembros de esa comunidad que trabajan en Senditel, otros en CNTI, otros en el Ministerio de las Comunas, otros en el Ministerio de Agricultura y Tierra. En fin, la comunidad está trabajando en muchas partes. Hay incluso estudiantes que lo hacen también. Entonces, ¿quién hace Canaima? Canaima lo hace la comunidad. Y, por supuesto, está liderado por el Centro Nacional de Tecnología e Información, que tiene una responsabilidad asignada por el Ejecutivo Nacional o como parte del Ejecutivo Nacional. Disculpen, tenemos una llamada, ¿no, Tucu? Aló, buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, José Luis Maldonado, te estoy hablando de San Antonio de los Altos. Buenas noches, José Luis, adelante. Mira, yo tengo una inquietud, ¿no? Yo estoy haciendo un trabajo de automatización para PDVSA, ¿no? De unos equipos en PDVSA. Pero todos los autómatas programables que hay en el mercado, todos trabajan bajo Windows. ¿Y cómo podrían hacer ustedes en el futuro, no sé, tal vez? Para tratar de que por lo menos los autómatas, no sé si se podrían hacer aquí en Venezuela, ¿no? Pero por lo menos que trabajaran bajo Canaima y esto, porque uno de los problemas que tenemos es precisamente que PDVSA está en manos de Microsoft, pues. Microsoft para arriba y Microsoft para abajo. Yo nunca he visto, por lo menos en las partes de PDVSA donde yo he trabajado, nunca he visto hablar de Canaima ni nada por el estilo. Y por lo menos en mi área, ¿no? Donde lo que estoy haciendo yo de automatización y eso, todos los autómatas programables trabajan bajo Windows, pero nunca lo he visto ni siquiera trabajar bajo ningún ¿cómo se llama esto? Software libre, pues nada. Solo en lo que tú abres, compras el equipo, bien sea, no voy a decir marcas, ¿no? Pero cualquiera de las marcas que hay en el mercado, bien sea las alemanas o las norteamericanas, todo Windows para arriba y para abajo. Claro. Gracias, José Luis. Okay. Chévere. Adelante, Carlos. Gracias, José Luis. Qué interesante es tu pregunta, porque esto da cuenta de que tan difícil es lograr romper con esa dependencia después de tantos años que ha venido sembrándose. Porque no solo es que se coloca en los escritorios, sino que se mete entre los cables, se mete entre los servidores y las máquinas que se han comprado durante muchos años, que se compraron durante muchos años, por lo menos en la principal industria del país, que es PDVSA, ha respondido a intereses de los fabricantes de software que existían en ese momento. Entonces, el trabajo no es sencillo, eso no significa que sea imposible. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, generar proyectos para que esos autómatas que tú mencionas podamos, primero intentar hacerle algo así como lo que llaman una ingeniería inversa, averiguar bien cuál es el proceso interno que ellos hacen, tratar de hackearlo, pues, tratar de hackear esa maquinita. Para eso, bueno, el proyecto nacería en PDVSA. PDVSA cuenta con recursos, hay también... Ese es el problema, yo creo. Hay también centros, sí. Existe también, por ejemplo, el CENIT, que es el Centro Nacional de Investigación, que también está asociado al Ministerio de Ciencia... Está adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Hay otros entes del Estado, el Instituto de Ingeniería, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. En fin, lo que hay que hacer es generar proyectos de ingeniería inversa para lograr destrancar esa dependencia que se generan con esas máquinas. Y una vez logrado el resultado de esa ingeniería inversa, lo ideal sería, el escenario ideal sería que pudiéramos o adaptar un software libre para que pudiera hacer funcionar eso, o en su defecto, pues hacer otra máquina, ensamblar otra máquina aquí con un convenio binacional, o en fin, con buscando alguna estrategia para reemplazar ese tipo de máquinas que no permiten que las liberemos de los software privativos. Nos escribe vía Twitter Juan Pablo Toledo, ¿no? Que te hablemos del proyecto Pingüino, que sirve para hacer automatización con excelente precisión y sencillez, y utiliza el microprocesador, el PIC 18F4550, ¿no? El proyecto Pingüino, vamos a tener en algún momento, vamos a dedicarle un programa a esto. Es un proyecto de algo parecido a hardware libre, ¿no? Es decir, que pueden utilizar microcontroladores que se pueden programar por USB a través de Linux, a través de sistemas operativos libres, para poder hacer tareas parecidas a las que nos escribió el José Luis, el amigo que llamó, ¿no? Entonces, esa puede ser una alternativa, pero por supuesto, hace falta mucho estudio, hace falta sentarse, estudiarlo, planear, trabajar en eso. Un poco lo que decía Coromoto también, cuando hay mucho real, muchas veces la gente de compras prefiere agarrar, llamar a la empresa alemana. Resolviendo con real, pues. Resolve con real, pues. Exacto. Pagar $500,000 a una empresa alemana para que te resuelva el problema, ¿no? Pero claro, porque eso tiene insumos para el que compra también. Además, ¿no? No, y los contratos, la licitación, claro, la comisioncita, etcétera. Exacto, la mojadita de mano. Pero, oye, nos envía un mensaje del colectivo Teletriunfador, Elías Cisneros. Saludos al programa Cópiate, de parte, del colectivo. Y nos escriben de allá, del otro lado del país, por allá en Cumaná. José Leonel Suero, cópiate, lo de PDVSA se resuelve cuando ellos den acceso a la forma de trabajar de los controladores autómata. Y dice también que el lado derecho de la carátula del disco queda lindo el logo hecho en socialismo. Del lado derecho, va a salir otro diciendo que del lado izquierdo también puede ponerse. Sí, bueno. Mira, Carlos, lo que pasa es que, uno también discutiendo con otros camaradas, ¿no? Tú sabes que muchas veces uno ve a Canaima simplemente como un sistema operativo. Es decir, algo donde te vienen unos programas, tú lo instalas y lo usas. Pero, oye, uno ve también cuando del otro lado, la contraparte capitalista, lo que son los productos de Windows, los iPads, los iPhone, todo eso. Tú ves que cuando tú lo compras, no te viene nada más un sistema operativo, sino te viene, por ejemplo, que te digo yo, que si unas cancioncitas gratis de la tienda de Apple, para que tú entonces te vuelvas adicto a eso y te compres más. O te viene, por ejemplo, unas en el iPad, te vienen algunos jueguitos gratis y tú los juegas, y cuando te aburres te das cuenta que si quieres meterle más jueguitos gratis tienes que comprar más jueguitos gratis en el iPad, ¿no? Eso, o sea, como para mostrarte un poco que en esos aparatos no viene únicamente el sistema operativo, sino vienen como cosas para engancharte, ¿no? Algo que hemos discutido un poco por acá es que, oye, del lado del socialismo y del lado también de Canaima, siendo Canaima una distribución del Estado, es un poco chimbo que venga nada más algo con un poco de programas y más nada, ¿no? Cuando podría ser también una plataforma ideal, de repente, para distribuir información, para distribuir libros, para distribuir desde el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que es algo que es obligatorio conocimiento y cumplimiento de todos los empleados públicos, pero también material ideológico, material gráfico, muchas cosas que se podrían distribuir por allí y que, me dicen muchos camaradas que esa plataforma pareciera que se está perdiendo en ese sentido. No sé qué opinión tienen, qué podemos hablar de eso, no sé. No, fíjate, en la versión nueva de Canaima estamos incluyendo un salvapantalla del Bicentenario, un salvapantalla que hizo la gente de Fundacite, excelente trabajo hicieron. Senditel. La gente de Senditel. Y lo estamos incluyendo para como una aplicación instalable desde el menú herramientas del sistema. Cuando saquemos la versión De la historia. Exacto, muy bueno. Ese. Entonces, eso, ¿cómo celebró eso? Eso fue una propuesta que hizo la gente de Senditel. Nos dijo, mira, aquí está el logo, aquí está el salvapantalla. Excelente, vamos a incluirlo, lo empaquetamos, estuvimos hablando ahí. Y lo logramos, ahí está. Entonces, ¿qué otras propuestas tenemos? ¿Vamos a sacar un salvapantalla? ¿Vamos a sacar un documento sobre el Plan Nacional Simón Bolívar? Bueno, lo incluimos, cualquier otro. Propuesta. Tú vas a seguir sangrando por tu corazón roto. No vale, ¿no? Que estoy día quise hacer juiz y no me dejó. ¿Qué pasó? No tenía el paquete. El juiz. ¿No será que ya te olvidaste de hackear de hace tanto que no lo haces? No vale. ¿Ah? Juiz es para saber. Luigino, no vale. Luigino también se lo olvidó como hackear. Ya cuando pasan los 36, ya empieza a dejar. Tú no puedes hablar mucho, que estás muy cerca. No vale. Todavía. Bueno, para ver, mensajes, cópiate. PDVSA no quiere invertir en desarrollo de software, quieren comprar ya listo. Oye, burro chimbo, nos dice Ritzaniban. Thais Garber, Pingüino, hay muchas cosas que aprender, nos dice Thais Garber. Indesoft, mañana estaremos en Maracay dando un taller denominado Conoce tu Canaima junto a Minarsa para los afectados de Cabín. Muy interesante esto, de verdad. Este lunes en el programa Contrastes de BTV habrá el lanzamiento de la nueva versión de Canaima, nos dice Rómulo de Radio Ataque a través de Twitter también. Bueno, no, excelente. Entonces estar pendientes también el lunes para poder ver, para poder ver físicamente lo bonito que es Canaima, todas las virtudes que él tiene, ¿no? Muchachos, son así. Hay que probarlo, hay que ponerlo en la tele. Hay que ponerlo en la tele y hay que ponerlo en las películas y en las series y en las cosas que se hagan, no sé, de la Villa del Cine, lo que sea. Ya me imagino de Big Bang Theory ahí con. No, bueno, pero. Roja, rojita. ¿Ah? ¿La pueden hacer ustedes dos, ¿viste? No. Hay uno que es más, hay uno que más se parece a Sheldon. ¿Sí? ¿Qué será? No. Hay uno que se parece a Penny, no sé quién será. Nombre de un medicamento, ¿no? ¿Ah? Nombre de un medicamento. Sí. Miren, vamos a comentar esta noticia rapidito, vale, antes que se termine el programa. ¿Qué va a decir con lo de la ULA? Estados Unidos. Sí. Ah. Bueno, también puede ser. Estados Unidos sitúa a Venezuela. La otra. ¿Ah? Dale, yo leo la otra. Estados Unidos sitúa a Venezuela a la cabeza de la piratería intelectual. Es una información que salió el día martes en el Universal. En su evaluación anual de los países donde más proliferan los materiales pirateados y menos se aplican las leyes que castigan esos crímenes, la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos mantuvo en la lista prioritaria a Argentina, Chile y Venezuela, junto a Argelia, Canadá, China. Bravo. Oye, pon unos aplausos ahí, tú, Cuba. Bravo. Junto a Canadá, China, India, Indonesia, Pakistán, Rusia y Tailandia. Y Israel. ¿A Israel? Pero qué loco. Esta lista es muy loca. Esto estará bueno. El combate contra la piratería en los mercados de ultramar de productos sobre los cuales existen derechos de propiedad intelectual es crucial para el sustento de unos 18 millones de personas. 18 millones de personas. ¿Qué en Estados Unidos trabajan? Sí, exacto. 18 millones de personas que en Estados Unidos trabajan en industrias informáticas con alto contenido de propiedad intelectual. Señala un comunicado de la oficina. No llores. Bueno, etcétera, etcétera. No, Brachi, lo de la piratería fue el asalto al barco. Al barco. Claro, al Matsmara, sí. Están preparando la segunda flota. Bueno, pero ese fue el acto de piratería de Israel, pues. Oye, Tuco, ponnos ahí la canción esa de Tony y Gina y no cierres los micrófonos para reírnos un rato de esa broma. ¿Qué pasó? ¿Qué canción? Esta que está aquí, hijo mío. La 301, la 31-60-22. Sí, 31-60-22. Ponla ahí. ¿Y para qué coño quiero yo un CD si no cabe en mi MP3? Ah, ok. Yo iba a decir un improperio. Acabo de leer, así que. Ajá, y los comentarios hilarantes. No sé. Solo tuyo, coro. Pero es que no puedo decir nada si no tengo una grosería en el medio, ¿entiendes? ¡Hostia, tío! Dios mío. No, esta canción. No, bueno, pero esta canción la sacaron Tony Martínez y Gina parodiando, bueno, en protesta por la ley Cinde que están discutiendo allá en. Ah, yo pensaba que era Luyino y Nadeska. No, Nadeska no canta tan mal. Bájala ahí, Tuku. Bájala ahí, Tuku. No, mira, esa fue una canción que ellos sacaron como para parodiar la famosa ley Cinde, una ley de propiedad intelectual que están tratando de sacar allá en España. Que aún sigue. Pero sea donde meten preso a las peluqueras por poner música. No, les cobran 15 euros mensuales por poner música de la radio en Bueno, pero si pones la radio en la peluquería y no estás pagando, te llevan preso. Sí, o exacto. Algo así. Sí, algo así. O por ejemplo, ya todos los aparatos, cuando tú compras una computadora, un CD-ROM, un DVD, tienes que pagar algo que se llama un canon digital, que es un impuesto por encima del costo del aparato, que ellos dicen que es una compensación por la piratería, pues, porque sí, toda la gente es pirata. Ya es inconstitucional, ya lo fue eliminado. ¿Sí? Sí. No, eso. No, el Tribunal Europeo lo declaró inconstitucional, pero en España lo siguen cobrando. Oye, pero el Tribunal Europeo. Los españoles son como nosotros. Pero, ah. Sí. Ah, okay. Así que, ajá, sí, la Unión Europea. Bueno, una cosa más grave. ULA gasta nuestro dinero. No, mentira. Bueno, sí, ULA gasta nuestro dinero. Martino Bonucci. Sí. Ah, no, Bonucci, no. Bueno, pero es Bonucci Patricia es el rector. Ay, ¿tú crees que tal? Bueno, Bonucci pero no tuvo nada que ver con eso. Déjame hablar. Dale, pues. Bueno, ULA gasta dinero de los venezolanos en los contribuyentes en alianza con Microsoft. Alianza Microsoft-ULA ampliará convenio de apoyo en la educación a través de las tecnologías. Bueno, imagínate, esto me dolió, pues. La profesora Patricia Rosenwake Levy, vicerrectora académica de la Universidad de Los Andes. Deberíamos buscar el número de ella. Voy a preguntarle a un profesor. Pregunta en la embajada. Al asistir como invitada a la presentación de la Alianza Microsoft-ULA, esta actividad realizada el martes pasado 26 de abril en el Salón del Consejo de la Facultad de Ingeniería, o sea, imagínate, en todo el núcleo de la cuestión. Dijo que la universidad necesitaba una plataforma informática que sea fluida y que esté al día, que provea una rebaja de costo para la institución. Ya, brache, brache, cuidado. Oye, así gritan, cuidado. Presupuesto, cuidado. Justo. Presupuesto justo, claro. Presupuesto. Rebaja de motivado costo. El presupuesto que se tiene actualmente. O sea, ellos van a gastar dinero en un convenio con Microsoft, ¿verdad? Para porque no tienen dinero. ¿No? Culpa de Chávez esa broma, que no les da suficiente dinero, entonces tienes que comprarle más productos a Microsoft. Claro, con la suma atención, la vicerrectora académica de la UL escuchó en la posición que realizaron los representantes de Microsoft de Venezuela, una transnacional, pues. En esta oportunidad estuvieron los presentes, bueno, un par de pajugos aquí, que de verdad no quisiera nombrarlos. Ah, imagínate. Betsabé Romero. Oye. Ay, mira. Gerente de cuentas de gobierno local. Menos mal que no quería nombrarlo. ¿Qué tal? Ya va, ¿quién es? Ok, no va a preguntar. No, Betsabé. No, Betsabé Romero era... ¿Del gobierno local? No. De la Cámara Venezolana de Comercio era Electrónico. Era la Cámara Venezolana, era la consultora jurídico de la Cámara Venezolana, Cabecón. Sí, difícil de olvidar. Difícil de olvidar, ¿verdad? Y bueno, una modelo. Y bueno, imagínate, ya sabemos dónde está trabajando. Pero esto es toda una estrategia, bueno, de adoctrinamiento de los estudiantes de la UL. Ya va, vamos a estar claros. Si José Antonio Parela está trabajando en Microsoft, sí. ¿Por qué Betsabé no puede trabajar en Microsoft? Uy, no hay ningún problema. ¿Qué pa' jugar? Mira, pero... Por favor, déjenme sacar los trapitos al sol de la comunidad de software libre, no, que la gente va a sacar todos los días. Muriado, un saludo, a ver si nos escucha allá en Ecuador. Mira. Saludos allá. ¿Cómo debe estar ahí la...? Los binarios. No, él sí debe tener acceso al código fuente. Lo debe ser como debe ser ahí la jaladerita a Bill Gates. Pero mira, bueno. Pero yendo al meollo del asunto, la Universidad de Los Andes, que se está quejando de que no tiene real, entonces ahora reacciona. Vamos, comprando, coro. Presupuesto comprando justo. Más coro. Presupuesto justo. ¡Estudiante! 100%. No, ya va. Sí, sí, no, o sea, ¿pero qué es lo próximo? Se van a empezar a coser los labios hasta que no les pongan más Microsoft en su computadora. Los 13 apóstoles de Bill Gates. Sí, no sé, o sea. De Movimiento 13. Mira, ¿qué la creo? Mira, Juan Pablo tiene un léxico interesante. Ajá. ¿Qué la creo este programa? Preguntar el número de la vicerrectora de la ULA en la embajada gringa. Bueno, yo iba a decir realmente la embajada de Israel, pero después me van a... Miren, 8:05, nos estamos comiendo 5 minutos de cultura salsa. Ya tenemos que entregar, nos fuimos. De Cabeza Mango, que nos entregó el programa 5 minutos después. Sí, pero bueno, ya abusamos 5 minutos y ya no podemos seguir abusando más. Mira, este no fuimos. No, hay que hablar esto la próxima semana, ¿verdad? Pero claro, ¿sabes qué llama la gente Sanditel? ¿Ah? Seguro que ellos tienen información. No. Te aseguro que voy a llamar a Guido Ochoa. Voy a llamar al diputado Guido Ochoa, que es profesor de la ULA, para que me dé el número de Patricia Rosenwey. Vas a llamar a la Jeva. ¿Ah? Claro. Mira, mija, Jeva. ¿Qué te pasa, pues? Bueno, tipa, como quiera. Bueno, la señora. ¿Ah? A la excelentísima... No, yo no estoy allá, le puedo decir como quiera. Dale, pues, esto se acabó, pues, listo. Sí, nos fuimos, bye, señores, hasta el viernes que viene. Esto fue Copia Testa Radio, programa de tecnologías libres. Muchísimas gracias de verdad a Carlos Parra y a Luis Martínez por haber asistido a este programa. Y bueno, que Canaima siga teniendo los éxitos que han tenido. Y bueno, y nos vemos en la próxima gallapa, ¿no? En Cumaná. Ah, en Cumaná, cierto. Chao. Ah, viste. 22 de julio. Ah, viste, ahí está. Saludos, pues, chao. Como tú vas a decirlo de Cumaná, sí suelto al final. Que de Cumaná. Tu calidad y respeto para todos los seres vivientes. Seguro ese maíz, palmera, caníbales, ese vengo del monte. Soy aquí plantado mil banderas. Si sabes lo que digo, entonces crucen las fronteras. Liberas que el mundo de hace rato te ha perdido en candela. Que nadie cree en Dios, pero tiene el oro y la moneda. Dime qué esperas, dime qué esperas. Si quieres que cambie, ¿por qué no sale y me enfrenta? Conozco mucho que quiere, pero no toca la. Quedará registrada en tu memoria. Cuando de la vez, hermana buena.